corazón, nunca podréis romper mi pobre corazón. Grandes barbas veo, hay que estar atento. Siempre quise ver quién castillos ven. No podrás huir a su atracción. Son sabrosos, toma tu ración. No olvides que es muy tarde, la luna ya volvió. Mi espada está bruñida, un obsequio que devolveré. La tierra media espera, no sé si volveré. Grandes miedos tengo, pero he de hacerlo. Siempre quise ver.